Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pasaron 51 años de aquel julio de 1971, cuando la edición original de Musicación 4 y medio salió en el sello uruguayo de La Planta, fundado por Coyo Albuchacla y Carlos Piris. El disco es una materialización de grabaciones musicales, espectáculos colectivos que Eduardo Mateo concibió junto al artista Horacio Buscaglia. Se realizaron entre 1966 y 1969 y el anfitrión era El Quinto, el grupo liderado por Mateo, que también integraron Rubén Rada, Walter Cambón, Luis Sosa, Mario Chichito Cabral, Urbano Moraes, Antonio Lobito Lagarde y Alfredo Vita. No existía una sola grabación del Quinto circulando comercialmente y nada indicaba que fuera a aparecer alguna vez, porque nunca había sido logrado un disco, escribe el musicólogo Guilherme de Alencar Pinto, en Página 12. Y de pronto, en aquel julio de 1971, en Musicación 4 y medio, aparecieron las grabaciones de la banda que ya estaba extinta, que ya no existía, de algunos de sus integrantes como solistas y de gente cercana. El grupo produjo por un año una cantidad enorme de artistas, de grupos, de solistas que sobrevivieron. Y El Quinto sobrevivió al tiempo y fue gracias al gran Carlos Piris que la música del Quinto existe en disco y en cassette, ya que Piris supo guardar esas maravillosas músicas grabadas originalmente para Discodromo Show, recuerda Rubén Rada. A medio siglo de aquella edición original, la artista argentina Juana Molina creó un sello para reeditar este disco uruguayo que fue un punto de partida para el candombe beat en el país. Una reedición de lujo que rescata aquella grabación original, pero que también agrega temas inéditos. Si bien las circunstancias no son las mismas de 1971, la aparición casi mágica de toda una tanda adicional de cintas grabadas por Piris abrió la posibilidad de celebrar el cincuentenario de Musicación 4 y medio con algo más que la reedición, acompañándola con una réplica del procedimiento usado para urdir aquel disco clásico, escribe de Alencar Pinto. Musicación 4 y medio llegó a la casa de la artista argentina Juana Molina porque Eduardo Mateo se lo regaló a su padre Horacio Molina, otro gran músico, mientras grababa Mateo Solo Bien Se Lame en Buenos Aires en los estudios Guión. Después, todo el archivo le llegó por un gran amigo, Mario Agustín González. En aquel momento en el que estaban distanciados, la madre de un amigo de González se mudaba, por lo que le ofreció varias cosas que iba a desechar. Fíjense ustedes. Esa madre era la ex esposa de Carlos Piris, la persona que materializó en un álbum las Musicaciones de 1971. González y Molina se reencontraron, se emocionaron escuchando aquellas grabaciones ocultas y decidieron emprender la nueva edición del álbum. Primero se encontraron con Carlos Piris, después licenciaron el álbum con la discográfica uruguaya Sondor. Una vez que lo firmaron, empezaron a contactar a las personas que formaron parte del disco, las que hicieron historia con su música. Esta reedición bellamente elaborada de una obra maestra perdida debería ser de gran interés para los fanáticos de la música en todo el mundo. Pero por ahora, digamos, sale en un solo formato, que es un LP de vinilo doble. Musicación 4 y medio tiene además un libreto con 20 páginas en inglés y en español y una edición de 1000 ejemplares limitada. Tiene unas fotografías bellísimas, yo lo estoy viendo, precioso, enorme, enorme el disco, la verdad, una cosa increíble. Y digamos también que el presente lanzamiento tiene, vamos a contarles, que contiene el álbum original del 71, sin censura, nunca reeditado hasta hoy, restaurado y remasterizado por el técnico especialista en procesos analógicos, Daniel Osorio. Al disco que les contaba se suma un disco extra, producido por Juana Molina y Mario Agustín González, con grabaciones inéditas compiladas con el estilo entreverado de Musicación 4 y media. 14 de los surcos corresponden al Quinto, a Orama, a Diane Denoir y a Rubén Rada en vivo en el Teatro Solís de 1966. Ambos acompañados por el trío que armó por entonces Eduardo Mateo. Cuatro provienen del inconcluso LP debut de Urbano Moraes, grabado en Argentina en 1972 y que nunca había visto la luz. Les mostraremos a continuación del segundo disco, ese que les contaba, inédito, de aquel lejano 1971 y redescubierto en el 2022, la flotante y jazzística Tú Andarás, de 1972, que sigue bajo una increíble belleza con este bajo ahumado y el tenor fresco y a la deriva de Urbano Moraes antes de dividirse por la mitad en un crescendo de rock progresivo. Entonces, como les contaba, el tema se llama así, Tú Andarás. Diferentes. Alguien a quien no he podido identificar escribía por allá por el año 86 u 87 lo que voy a leerles ahora. Virus ya es una banda consagrada de nuestro rock. En 5 años de trayectoria ya sacudieron la solemnidad rockera con su música pop new wave. Ya fueron pioneros en armar shows compuestas en escena, vestuario y coreografías, ya escandalizaron con los movimientos de Federico Moura en el escenario jugando con su sexualidad. Ya vendieron miles de discos y giraron por todo el país y ya pusieron en todas las radios superhits como Luna de Miel, Pronta Entrega, Agujero Interior o Amor Descartable. La banda termina de explotar gracias a su disco Locura, que vendió 200.000 copias en su salida. Vienen de girar por todo el país y empiezan a ensayar versiones aggiornadas de las canciones para un show en Obras, en el cual se registrará el primer disco en vivo. En esos ensayos surge la idea de incluir una canción nueva grabada en estudio, y ahí aparece la música de Imágenes Paganas. Recuerda Marcelo Moura: toda la estructura musical fue responsabilidad de Quique Mugetti y de Daniel Esbarra. Recién después intervenimos con Federico, quien además se encargó de la letra. El que aportó un arreglo de guitarra fue Gustavo Cerati, en una de esas reuniones que solíamos mantener. La letra de Imágenes, así como la de la mayoría de las canciones de Virus, fue escrita en colaboración con Roberto Jacobi, sociólogo y artista de vanguardia. No era habitual en el mundo del rock la figura del letrista, pero con Federico hicieron una dupla muy efectiva. Así lo recuerda Jacobi. Al comienzo, Federico me hizo escuchar algunos temas que tenían letras que no le convencían, que tenían todos los lugares comunes hippies del rock nacional, y yo las reescribía. Por ejemplo, si la letra incluía frases como la búsqueda de la paz, la libertad y corrientes de energía positiva, yo le daba una vuelta irónica y la letra se convertía en andar por la calle Libertad y Corrientes caminando hacia el bar La Paz. A veces yo escribía algo totalmente en broma, como la letra de El rock en mi forma de ser, y alguno de ellos no pescaba la ironía y escribía un estribillo en serio, y ahí el tema quedaba mucho mejor. La canción cuenta un viaje de regreso de un concierto en alguna ciudad balnearia, con postales a través de un vidrio. Vengo agotado de cantar en la niebla, por la autopista junto al mar y gitanos van celebrando un ritual, y de un espejo retrovisor. En el espejo reflejos viajeros, un apagón sentimental la ruta pasa. Así la explicaba Federico. Yo creo que es una canción isla. Me gusta mucho y creo que con el tiempo será una canción bastante puntual de la carrera de Virus. Tiene una onda. Integramos la guitarra acústica y además la toco yo en vivo. Tiene que ver con un ingrediente más romántico que ya empezó en Locura. Imágenes Paganas fue incluida en el álbum Virus Vivo, grabado los días 14, 15 y 16 de mayo de 1986 en el Estadio Obras de Buenos Aires. Es el único tema grabado en estudio de ese disco y sería elegido como uno de los mejores temas del rock de Argentina del año 86. El recuerdo de una gran banda y el de una gran canción. Virus, Imágenes Paganas. Reflejos, viajeros, un apagón Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Dos bandas alemanas haciendo un cover de una canción de una americana que es nada menos que Susan Vega llama un poco la atención. Llama más la atención cuando ese cover es de una de las más importantes y reconocibles canciones de Susan Vega. Es un cover de nada menos que Tom Jenners. Llama mucho más la atención cuando el cover es impresionantemente bueno. Acá hay dos bandas alemanas, como les decía, Anmenkantereit y Jan Rooks. Anmenkantereit es una banda de rock folk alemán que surgió en la ciudad de Colonia, en Alemania, en 2011, y está conformada por Christopher Hanning, Henning May, Severin Kantereit y por Malte Hack. Quizá lo más reconocible de esta banda es la áspera y grave voz del cantante Henning May. En el caso de Jan Rooks, es una banda de indie rock alemana que publicó su primer EP en 2017. La banda se fundó en 2014 y fue en principio un proyecto entre dos primos a quienes se sumaron luego otros músicos para conformar una banda de cantante, pianista, bajista, baterista y guitarrista. Anmenkantereit, Jan Rooks, de Susan Vega, Tom Jenners. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. Oh, Mundos Diferentes. El dúo Malosetti-Goldman aborda una temática de raíz folclórica y popular. Es un ensamble particular, no solo por los instrumentos que convoca, sino también por la música que produce. En este sentido, su misma formación hace del dúo una empresa original, que además explora con acierto las posibilidades que presenta este formato. La manera de hacerlo es también singular, pues reúne elementos del folclore con influencias del jazz, incursionando también en la composición. Asimismo, la ejecución aporta una cuota importante de técnica y cuidado por la buena música. La propuesta que llevan adelante Raúl Malosetti en guitarra y Rolando Goldman en charango se forma en agosto de 1996 y en ese entonces realizaron hasta hace algún tiempo numerosas presentaciones en los principales escenarios de la ciudad de Buenos Aires, además de haber recorrido el interior del país. Los escucharemos desde su CD 16 del año 2006, esta versión del tema de Víctor Jara, La Partida. Thank you. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Queridos amigos de Mundos Diferentes, de verdad que siempre uno se sorprende de escuchar tanta creatividad, tantas sensibilidades, y hoy no es la excepción. Le presento el disco de Juan Vila Ayolotti. Pero hagamos el prólogo. Juan Vila es compositor, charanguista, guitarrista y además percusionista. Es doctor en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es docente e investigador especialista en pensamiento latinoamericano y pensamiento ambiental contemporáneo, habiendo dado cursos y conferencias nacionales e internacionales sobre estos temas. Dirige un grupo transdisciplinario de filosofía llamado La Filosofía Salvaje. Es docente en la licenciatura de música autóctona, clásica y popular de América en la Universidad 3 de Febrero, donde se viene desarrollando un modelo pedagógico para descolonizar la educación musical en América Latina. También es luthier de instrumentos precolombinos, habiendo dictado seminarios y talleres de construcción de ocarinas, flautas y percusiones en la universidad y en diferentes países como en Chile, en Perú y además. Es investigador del Centro de Etnomusicología y Creación de Artes Tradicionales y de Vanguardia, CDCREA, en donde trabaja el cruce entre la filosofía y la música. Además, es miembro de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad, dirigida por el maestro Alejandro Iglesias Rossi. Con esta orquesta ha participado en festivales y conciertos de todo el mundo. La orquesta es una singular y revolucionaria propuesta en donde se combina la reconstrucción de instrumentos milenarios con las últimas tecnologías digitales al servicio de una nueva formación musical. Hablemos un poco de este segundo disco en este momento, que se llama Ayolotti, como les dije antes, de donde deriva el nombre de este nuevo registro de Juan. Les contamos de dónde proviene la palabra. El ayolote o axotl es un anfibio que vive únicamente en México y que tiene propiedades atribuidas a sus poderes místicos. Cambia de forma, de color, puede regenerar miembros perdidos, etc. Con esta idea se trabajó durante 2 años para reunir el grupo de 10 canciones originales que lo conforman y podría englobarse en la siguiente expresión: folclore en transformación. Pero este disco, financiado en parte gracias al subsidio del Instituto Nacional de la Música, Juan formó 3 ensambles. El ensamble Exotl, con quien toca habitualmente, formado en su mayoría por alumnas y alumnos de la licenciatura de música de la UNTREF. El ensamble Folk, conformado por músicos profesionales muy destacados, como el guitarrista de jazz Ale de Mogli, el pianista y acordeonista Emiliano Kjat de Tonalec y el percusionista Nick Ayi Sisa, y el nombre coral, con quienes se hicieron 2 arreglos de 3 y 4 voces. Y promediando esta conversación que tengo con ustedes, queridos amigos, quiero agradecer en forma muy especial a quien me ha enviado este material desde Buenos Aires, la querida productora y encargada de prensa y comunicación cultural Alicia Gubich, para disfrute de todos. Gracias, querida Alicia. Les compartimos de este disco de Juan Vila Ayolotti esta hermosa melodía llena de contrastes sonoros que traducen el sentir y los latidos de la tierra, todas las tensiones producidas por cada melodía, cada acorde, cada célula rítmica se encuentra coexistiendo, tironeando y jugando. La canción en cuestión se llama Puentes donde no hay muros. diferentes. Sus canciones fueron cantadas por gente de la talla de Brian Wilson, Johnny Cash, Brian Ferry, Tom Waits, Nat King Cole, Sherry Lewis, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys, The Pogues, Creedence, Clearwater Revival, Pearl Jam, Nirvana, Led Zeppelin, Tom Jones, Nick Cave and the Bad Seeds, Eric Cruzan, Little Richard, Johnny Cash y hasta ABBA, además de Pete Seeger y otros tantos que a lo largo de las décadas han cantado las canciones de Led Zeppelin. El propio Pete Seeger dijo en ocasión de la ceremonia de inducción de Led Zeppelin en el Rock and Roll Fame en el año 1988, que este es uno de los tantos casos de música negra que se hace famosa por gente blanca. Resulta toda una tragedia que Led Zeppelin no haya vivido 6 meses más. De esa forma, todos sus deseos como artista se hubieran hecho realidad. Según dicen que si los epitafios le hicieran honor a la vida y a la obra de quienes homenajean, y si en todo caso se refirieran a los hechos que marcaron la vida de estas personas de una forma fiel e innegable, la lápida que descansa sobre la tumba de Led Zeppelin, que se llamó Harry William Leadbeater, y que está en el suelo del cementerio de la iglesia de Shiloh, en las afueras de Shreveport, en Louisiana, debería, dicen algunos, decir algo como: aquí yace Led Zeppelin, cantante, guitarrista, compositor y asesino, 1885-1949. Pero, como quizás eso no hubiera resultado en la descripción más indicada para acompañar a una tumba que finalmente está junto a un templo bautista, la inscripción que tiene, una leyenda de Louisiana, rey de las 12 cuerdas, seguramente es la que resulta más adecuada al que se conoce como el más emblemático cantante y músico negro de folk americano de la historia. Hoy voy a presentarles a Led Zeppelin en esta preciosa canción que se llama Where Did You Sleep Last Tonight? My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would all night through. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. Shiver for me now. What happened down there? My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me somebody. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet you were all night too. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En 2019 aparece en la escena musical americana un dúo que venía de la ciudad de Austin que se llama Black Pumas. Ese año lanzaron su primer disco que se llamó igual que la banda, Black Pumas, y que ese mismo año le valió una nominación al Grammy a Mejor Artista Nuevo. Luego, unos meses más tarde, Black Pumas publicaron una versión deluxe de ese mismo disco con la que nuevamente cosecharon candidaturas al Grammy de ese año. En este caso, álbum del año, grabación del año y mejor actuación de música de raíz. Estas últimas dos por la canción que voy a presentarles hoy, que se llama Colors. Black Pumas son el vocalista y guitarrista Eric Burton y Adrián Quesada, también guitarrista. En su música aparecen sonidos de estos que se denominan vintage, pero también hay algo de música latina y algún toque así como de estos guitarreros, como hablábamos con Alfredo hace unos días atrás, de esos que parecen de gente que tocan los boliches de oído. Pero hay también, por supuesto, en este dúo, en la música de este dúo y en la forma de tocar, cosas modernas. Sus influencias vienen desde la música mexicana de la frontera, junto con el gospel, y hay por ahí una conexión que se junta en algo así como en un espacio psicodélico de aquellos de los de antes, donde los arreglos de la guitarra de Quesada se juntan con un bajo y una batería muy sólidas, y la voz de Burton, que realmente es una poderosa voz, tiene una presencia significativa en ese conjunto de guitarra, bajo, batería y voz. Black Pumas, en vivo desde los estudios de Abbey Road en Londres, junto al Hypnotic Brass Ensemble, con Colors. Woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake a leaf back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the by a meadow of green for about a mile. I'm headed to downtown, downtown style with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors right on. My sisters and my brother see you like no other. All my favorite color. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. My boss, my sisters and my brothers see you like another. All my favorite color. Now take me to the other side, With the baby blues, birds fly, I see them fly. And gray clouds, a white walls, a blue skies, we don't fly. Feel alright, help me feel alright. Alright. Morning, darling, sweet morning. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right on. My sisters and my brother, see you like no other. All my favorite colors, right on. It's a good day to be, a good day for me. A good day to see my favorite colors, my boss, my sisters and my brothers, see them like the color, all my favorite colors. Go on and help me play the song. With the baby blues, birds fly, soon fly again. In gray clouds, a white walls, a blue skies, we gon' fly. Feel alright, help me feel alright if you feel alright. Now we gon' ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. They sound like ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. The least I can say, I anticipate. With all my favorite. Diferentes. Queridos amigos de Mundos Diferentes, hoy les vamos a ofrecer un material increíble, un disco muy bueno, muy particular, y me refiero al músico brasileño Gilberto Gil. Este músico, compositor y ex ministro de Cultura del Brasil, El 14 de junio pasado ganó un museo virtual en la plataforma de Google Arts and Culture, organizada en colaboración con el Instituto del Artista. Y les vamos a contar que la colección compone más de 41.000 imágenes y 900 videos y además grabaciones musicales históricas. Y el material también incluye varios textos, entrevistas y testimonios sobre la vida y obra del cantante, sus amistades y alianzas musicales. La exposición se divide en tres partes principales: a la música y a la discografía de Gilberto Gil, otra de sus momentos de su vida, incluyendo fotografías de su infancia, de la adolescencia, y una tercera a la influencia del artista en el panorama mundial de la música. Todo material digitalizado y disponible en forma gratuita. La exposición virtual se lanza en el mismo año en que Gilberto Gil celebra sus 80 años y asume como inmortal de la Academia Brasileña de Letras. El cumpleaños de Gilberto Gil, vale decir, que fue este pasado 26 de junio. A propósito del material sonoro, vamos a hacer un poquito de historia. En febrero de 1982, el Tribunal Superior Electoral otorgó el registro definitivo al Partido de los Trabajadores y en marzo, los candidatos a gobernador del estado de São Paulo realizaron el primer debate en televisión tras la suspensión de la prohibición impuesta por la ley Falcão. Gilberto Gil sabía todo esto cuando estaba por ir a Estados Unidos. Acababa de terminar su gira del álbum del año anterior, Luar, cuando se embarcó hacia la tierra del tío Sam con su esposa Flora Gil. El artista se había tomado 2 meses de licencia para hacer una obra en Nueva York, un disco, el álbum que durante casi 40 años se consideró perdido. Con el inventario de los archivos realizado en Google Arts and Culture, finalmente se encontró el disco americano. Entre lo más destacado de la colección se encuentra este álbum grabado en 1982 y perdido en el viaje de regreso del compositor a Brasil. El material nunca se publicó y estuvo perdido durante casi 40 años, hasta que fue encontrado por los investigadores del proyecto. Se había manejado un título como Jump for Joy, por ejemplo. Digamos también que el álbum fue producido por el percusionista Ralph McDonald, orientado en su origen al público estadounidense, y contó con el ícono de la voz negra, Roberta Flack. De ese álbum le vamos a compartir la única canción cantada en portugués, porque en realidad no son muchos temas, son 9 temas, y son todos cantados en inglés, pero este es el único tema en portugués. Se llama Estrela, o Star, en el idioma inglés, que está sacado del álbum Perdido de Gilberto Gil, con el título provisional de Jump for Joy. Fue producido, como les decíamos, por Ralph McDonald y grabada en la ciudad de Nueva York. Se reparó para su lanzamiento en el 82 en Elektra Records, pero al final lo descartaron porque Gil no estaba contento con el producto final, a pesar del excelente trabajo de producción de McDonald y sus músicos contratados. Pavadita de músicos, miren, les voy a contar: Richard T. en teclados, Grover Washington en saxofón, Steve Gadd en batería y nada más y nada menos que Marcus Miller en el bajo. A ver qué les parece. Wait up, fire one. What a wait up, fire one. Wait up, fire one. What a wait up, fire one. Wait up, fire one. What a wait up, fire one. Wait up, fire one. Uma estrela no céu cada vez que você sorri. Ah, de apagar. Uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também tem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Cadente se jogar só pra ver essa flor do seu sorriso se abrir. Adeus, para absurdos, contanto que a vida seja assim. Alta, onde celebre-se tudo que